de Zaida aquí en Aende. No sé si pues óyeme. En casa hay da quien. Vamos ya, ya, oye que estás en bajo. Puedo quitarte el dolor y ponerte en pie otra vez. Relax, relax, fadra me falta información. Solo un poquiñín, vas dicime onde te duel. Non hai dolor, estás engurriando. Un barco fume a alantrones. Yo no sé si vienes o si vas, parece que estás volviendo, no lo sé. Mueves los labios y no te entiendo bien. De rapacín tuve una fiebre. Nes manes tuve una hinchazón. Hoy vuelvo a tener la sensación. No lo entiendes, no lo sé explicar. Nun ya sina como soy. Ay, habla ya como un tapín. Será solo un pinchazuco y nun habrá más. Aunque puedes amorear, levántate, pa' mí que funciona bien. A ver si aguantes el show y la hora de marchar.